Twitter, arroba BPG2020, Facebook, base Política de Gestión 2020, nuestros teléfonos para salir al aire 42 33 15 90, 42 33 13 23, los atiende Francisco y los saca al aire. Buenas noches, audiencia. Hoy tenemos también la compañía de nuestro compañero Pablo Cadevila. Buenas noches. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andas, Mario? Bien. Estaba leyendo, digamos, estaba hoy escuchando y justamente quise traerlo acá a la radio. Es un audio, que en realidad es un video. Resulta que a Tinelli hizo, Luis Novarecio le hizo una entrevista. En esa entrevista de Luis Novarecio a Tinelli, él dijo que era una persona muy comprometida desde hace 25 años con lo social, o sea, que tenía un trabajo de responsabilidad social, y comentó que todo el viaje que hicimos a Jujuy, porque había estado hace poco en Jujuy, todas las escuelas de la Puna no tenían ni siquiera agua para bañarse. Bueno, digamos, acá creo que lo que indignó a una periodista que hizo una editorial en una FM de Jujuy, justamente, es la radio FM Trentina 87.7 de Jujuy. Lo que a ella un poco le indignó es el hecho de que un tipo como Tinelli hoy se acuerda de este tipo de cosas. Sería interesante escuchar un poco el audio. Es largo, lo escuchamos hasta que donde nos gusta, después lo cortamos. A ver si el operador Francisco nos puede poner el audio. Bueno, ¿vamos a grabar esto? A ver, ahí está. ¿Le respondes vos? Nadie, sí, sí. Señores, bienvenidos. Va mi respuesta a... ¿Cómo se llama este chico? Marcelo Tinelli. ¿Marcelo Hugo? Hugo. Marcelo Hugo Tinelli. Mira, Marcelo Hugo Tinelli, yo te agradezco que hayas venido a Jujuy. Porque la verdad que Jujuy es un paraíso. Comparado con el... digamos, lo que uno ve a nivel nacional, ¿no? Esto que te matan en la calle, que no sé qué, ¿viste? ¿Qué sé yo? Jujuy es un paraíso, nos conocemos todos. Si vas a Purmamarca, están los Vilte y los López, y en el medio los que vamos de Jujuy, porque es así. Te voy a contar una cosa más, o algunas cosas que a lo mejor, ¿viste? Por ahí se te pasó, porque venías haciendo campaña y no sé. Ponele... vos sabés que acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo, ¿no? Inaugura este segmento. Sí, gobernó el peronismo cuando estaba Alfonsín. Gobernó el peronismo cuando estaba Carlos Menem. Gobernó el peronismo cuando estaba De la Rúa. Gobernó el peronismo cuando estaba Néstor, tu amigo. Menem también era tu amigo, ¿no? Gobernó el peronismo cuando estaba Cristina, amiga tuya, ¿o no? Siempre gobernó el peronismo. Hasta el 2015. Yo sé que vos venías a Purmamarca a descansar a un hotel divino que hay, hermoso. La verdad que es un orgullo para los jujeños, uno de los hoteles que hay en Purmamarca. Y no te vi viajando por Alfarcito, por lugares que son alucinantes. Xavi Viejo. No sé si lo conoces. Es que yo no te vi cuando vos venías a pasarla bien y que venían otros famosos y ricos. En los tiempos del cristianismo, claro. Yo no te vi preocuparte por la cantidad de escuelas que había, que no tenían ni agua. Yo no te vi preocuparte por lugares cercanos a la ciudad de San Pedro, que si te aviso, San Pedro es la segunda ciudad en importancia acá en Jujuy. Y lugares como, así, al toque, Vinalito y el Talar, no tenían agua. Agua, no agua caliente, agua. ¿Sí? Y se hizo la obra ahora, porque durante todo el tiempo que gobernaron Néstor y Cristina, quien vos podías llamar por teléfono, no sé, pues te vi entrar a la casa de gobierno un par de veces, acá no se hizo nada. El Talar y Vinalito no tenían agua. No cloacas, agua no tenían. Ahora tienen. Pero yo no estoy para defender a este gobierno. ¿Sabés lo que me pasa? Lo que me pasa es que me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas. Mi amor, estás en Rinconadillas. ¿Sabes a qué altura está Rinconadilla? Explícame cómo haces una obra de cloacas en Rinconadillas sin complicar las napas que después le dan agua a los pastores que viven en los cerros. Pero bueno, uno viste que a veces habla al vicio, o sea, habla por hablar. Porque si decís en Buenos Aires que los chicos de Rinconadilla no tienen agua, probablemente en Buenos Aires no tengan ni idea dónde queda Rinconadilla. Rinconadilla queda muy cerca del Salar, de las Salinas, en las Salinas, donde no hay poblaciones. No es que Rinconadillas es una población de 107.000 habitantes, o de La Matanza, por ejemplo. ¿Cuántos habitantes tendrá La Matanza? ¿2 millones? ¿1 millón? Está cerca. Porque ponele, en La Matanza no hay cloacas, ¿no? Pero no te quejaste de La Matanza, te viniste a quejar de Rinconadillas. Te voy a contar una cosa más. Por ahí ni te enteraste, ¿no? ¿Sabes que el gobernador de la provincia y el vicegobernador de la provincia viajan al interior durante los fines de semana? A todo nuestro interior, ¿eh? Ah, ¿y sabes dónde duermen? ¿Querés que te cuente dónde duermen? Duermen en las escuelas. ¿Y sabés las veces que escuché el enojo del gobernador porque no se hacían rápido las obras? A donde tenés que llegar y no hay camino para llegar. Porque claro, son parajes donde hay una casa acá, otra a los 3 kilómetros, otra a los 5 kilómetros, ¿entendés? No es que es un pueblo. Eso te quiero decir. Y que no te vi quejarte cuando la plata la mandaba Néstor y Cristina para que Milagro Sala venga acá, utilice de manera servil y esclava a miles de personas que no tenían otra opción, a las que, por ejemplo, no le hacían los aportes. Capaz que de eso sabes un poquito, ¿no? Porque, bueno, algo de eso sabemos, ¿no? De la FIP y todo eso. Bueno, no le hacían los aportes. Eran esclavos y con la piel de esa gente se hacían las pocas casas que se hicieron y el resto no está. Pero tampoco te vi decir nada de eso. Y tampoco te vi venir a defendernos, ¿sí? Cuando éramos víctimas de la opresión que era bancada política y económicamente por Néstor y Cristina. Porque el país miraba para otro lado, y culpa de que el país miraba para otro lado, porque gente como vos, que tenía 30 puntos de rating, 28 puntos de rating, cortaba minifaldas y no miraba lo que pasaba en el país profundo. Porque nosotros somos el país profundo. Pero bueno, capaz, Marcelo, que te dio ahora por una sensibilidad social diferente. A mí me hubiera gustado que vengas a conocer cómo le pegaban a la gente que no quería responder a los mandos de Cristina y de Milagro Sala, pero no estabas. A mí me hubiera gustado que vengas a ver cómo se vivía en San Pedro, en Libertador, y no podías pasar, vos no podrías haber hecho todo el recorrido que hiciste. ¿Sabes por qué? Pues se cortaban los puentes, se cortaban las rutas, se cortaban las calles. Te lo digo, no lo podrías haber hecho, olvídate. Tenías que venir en helicóptero, por ahí vos tenés la plata, pero la gente común no la tenía. ¿Sí? ¿Sabes qué, Marcelo Hugo? A mí me tiene recansada la hipocresía. Porque cuando nosotros, a nuestros pobres de toda pobreza, tus amigos Néstor y Cristina oprimían dándole poder a quienes los usaban y les robaban, vos bailabas de taco alto haciendo tu show y ganando plata. Pero te voy a decir una cosa más. Nosotros los jujeños nos sentimos orgullosos de todo lo que tenemos y nos ocupamos de los que nos pasa. Porque así como ustedes no estuvieron cuando nosotros necesitábamos que nos miren, hoy no necesitamos que vengan a criticar lo poco que se hizo. Porque vos fuiste exitoso socio de Cristóbal López en los tiempos donde el país recibía viento de cola y crecía el 9% anual. Y en esta provincia no solo no tenía agua caliente la escuela de Rinconadilla, sino que no tenía agua un lugar como el Talar o Vinalito. Y si querés, busca googleá y fíjate la diferencia entre Rinconadilla, Vinalito y el Talar. Pero tampoco tenía cloacas La Matanza. ¿Sabes qué, Marcelo Hugo? Seguí bailando en tacos altos. Seguí haciendo tu show. No nos insultes. Viniendo a hacerte el sensible socialmente. No necesitamos esa sensibilidad barata. ¿Para qué queremos más politiquería? Si todos hicieron política y ninguno resolvió el problema. Y cuando te digo todos. Porque esta provincia tiene un problema estructural que no se resolvió ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con Néstor, ni con Cristina. Y todos ellos, pongo a todos los gobernadores, que fueron todos peronistas. Serás bienvenido la próxima vez que vengas, porque mi pueblo es un pueblo educado, respetuoso y buena gente. ¿Sabes? Somos buena gente. Nosotros tratamos de pagar la AFIP y de no deberles a nuestros empleados. Nosotros nunca nos asociamos con los malos. Nunca estuvimos del lado de los malos. Gracias por todo. Escalofriante. Lección de patriotismo para el señor Marcelo Hugo Tinelli. Sí, la verdad. ¿Me recordás el nombre de esta señora? Sí, esta señora, como te dije anteriormente, trabaja, es una periodista, hizo una editorial. No sé si trabaja porque no sé si son rentados, pero bueno, está en FM Trentina, en la 87.7 de Jujuy. Y realmente creo que ella, más que el hecho de Tinelli personificarlo puramente, lo más importante de esto, quizás, más allá de Tinelli quiso, ¿te acordás cuando quiso ser, estar en la AFA, quiso ser presidente de la AFA, que le sobró un voto? Efectivamente. Bueno, pero yo creo que más que lo que quiso contra Tinelli, especialmente, es con todos los hipócritas que han estado a lo largo del tiempo y se horrorizan de las cosas que sucedieron. O sea, nosotros, mirá, el caso más patético que podemos hablar, como para no olvidar, ¿no? Porque justamente la hipocresía de Tinelli, bueno, todos sabemos lo que es Tinelli. Tinelli es un tipo que realmente le fue muy fácil triunfar. Supongo que hay mucho esfuerzo de parte de esto, pero no podemos olvidarnos que justamente lo que decía esta señora, o sea, es toda esta situación nacional. En Buenos Aires es una situación, pero en el interior se sufría de otra manera y realmente nadie se acordó del interior. Y hablando de lo que pasó, el tema del veto, que está, digamos, todavía prácticamente candente eso, en octubre del 2010 el Congreso votó el 82% para los jubilados, el 82% mínimo móvil sobre la mínima. Nunca hablaron para los jubilados, siempre es sobre la mínima, ¿no? Está bien que la mínima la ocupan 70-60% de los que están jubilados, pero tampoco soluciona demasiado, porque es sobre la mínima y sobre el salario básico, ¿no es cierto? Bueno, y ella justificó, o sea, Cristina, justificó el veto porque la oposición buscaba el quiebre del país. O sea, esa misma persona que hoy, de alguna manera, hizo, digamos, de alguna manera fue partícipe necesaria con todo el resto de hacer esta ley, teóricamente, antitarifazo, ¿no? Yo no sé por qué no se llaman a silencio una vez por todas estos personajes. Yo hoy justamente hablaba con una persona que invirtieron tiempo y recursos, tiempo y dinero de todos los argentinos para votar por algo que sabían perfectamente que iba a ser vetado, ¿no? Entonces, ¿por qué no emplean esos recursos para legislar para que los chorros y los asesinos no entren por una puerta y salgan por la otra? Hoy justamente hablando de jubilados, veía en un noticiero que estuvo prácticamente en cadena de todos los noticieros, unos motochorros que le manotearon el bolso a una anciana de 83 años, y la verdad que llega un momento que decís, pucha, nos están tomando el pelo, porque no laburan nunca, solamente van a laburar para votar algo que saben que lo van a vetar. Entonces es como que nos están tomando el pelo. Sí, aparte hay una cosa que es, digamos, a ver, más allá de la discusión, nosotros sabemos que esta es una ley que, si vamos a hablar, o sea, un congreso teóricamente federal, ¿sí?, un congreso compuesto por todos los miembros representantes, tanto en diputados como en senadores, porque esto lo votó senadores, pero lo había votado diputado también, o sea, un congreso federal aprueba por primera vez una ley unitaria, o sea, por primera vez en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, la, sabemos que la parte de energía, la parte de gas, la parte de agua es casi exclusiva de, digamos, energía eléctrica, casi exclusiva del subsidio de Buenos Aires y Capital Federal. De hecho, hay algunos gobernadores que en una fase intermedia querían que la provincia de Buenos Aires, y, o sea, querían pasar los, digamos, estos entes nacionales a la provincia y a la capital para que subsidien o no y hagan lo que quieran con sus propios ciudadanos. Pero eso no se hizo. Ahora, en realidad, el tema es que los subsidios están en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. En el interior, no hay, pagan no hay el boleto de 18 pesos, siguen pagando todo. Ahora, dentro de lo que es el Gran Buenos Aires y lo que es la capital federal, hay un extracto social que sería los sectores de menores recursos. Después podemos discutir si esos menores recursos son menores recursos o habría que ampliarlo, que tienen la famosa tarifa social. Sí, señor. O sea que hay un grupo de gente, vamos a hacer, las que tienen actualmente planes sociales, los jubilados que ganan la mínima, los trabajadores que ganan menos de un determinado monto, toda esa gente está dentro de lo comprendido en una tarifa social. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Y voy a la mujer esta que hablaba de Jujuy. Esa gente que está en Jujuy, la que está en Formosa, la que está en Misiones, subsidia, ¿sí?, con sus escasos recursos, porque esto lo paga todo el país. ¿A quién subsidia? A la gente que vive acá en el conurbano bonaerense, digamos, acá en los altos de Lonchamp. Probablemente, si no, perdóname, probablemente no. Ellos están subsidiando a la gente que vive en Adrogué. Están subsidiando a la gente que vive en Puerto Madero. O sea, quieren esta ley que no, fue vetada. En definitiva están subsidiando a todos, y dentro de esos todos está esa gente que vos estás diciendo. La gente de menores recursos tiene actualmente la tarifa social, que es un subsidio, claro, en definitiva. Los que no son de menores recursos, y ahí quizás entramos en el problema de que hay gente que trabaja en la señora y a lo mejor las tarifas se le están disparando, y ahí sí, a lo mejor le faltó un poco de cintura política del gobierno para manejarlo de alguna manera, porque evidentemente no es culpa del gobierno que hoy las tarifas aumenten lo que aumenten, pero el que lo está aumentando es el gobierno. Tendría que tener un poquito más de cintura política, es un criterio mío. Pero la realidad que hoy, actualmente, la gente que está en una posición relativamente mejor, y podemos decir, quieren con esta ley subsidiar a la gente de Puerto Madero, a la gente que está en Adrogué, a la gente que está en los country. Efectivamente, pero no están haciendo un recorte, no están marcando verdaderamente quiénes necesitan el subsidio y quiénes no lo necesitan. Obviamente que todos van a querer el subsidio, pero si vos tenés la capacidad de poder pagarlo, bueno, hagamos un poquito del esfuerzo, ¿no?, para poder pagar el subsidio a quienes verdaderamente lo necesitan. Bueno, Pablo está anotando acá, saludos a Mabel Beneito y a Jorge y Frete. A Jorge Frete. Está enojado mi tío, pero bueno, que llame a la radio y que salga al aire, ¿no? Claro, más vale que salga al aire. Lo mismo a Mabel le estamos diciendo, que se comunique también al 42 33 15 90, o al 42 33 13 23, y que salgan al aire y opinen también sobre este tema tan candente que tenemos. Bueno, vamos a nombrar a nuestros auspiciantes. Fábrica de Pastas Frescas Candy, que está en Sarmiento 39 y Méndez 33, en la localidad de Gleu. Está en Seguí 882, Adrogué. Y próximamente en Lonchamp, ya sabemos que van a estar frente a la parroquia de Lonchamp. La altura exacta todavía no nos dieron, pero es justito enfrente de la parroquia. Tenemos a Alum Glass, que queda en Miguel Cané y Butler, en la localidad de Gleu, que se dedican a hacer todo lo que es carpintería en aluminio y temas de vidrio, también vidriería. Y tenemos a Quinta San Gabriel, que puedes ir a organizar tu evento y tu fiesta, tu fin de semana, si es que querés pasarlo en familia, son numerosos amigos. Está en Avenida Juan B. Justo, 1555, en Ministro Rivadavia. Así que le volvemos a decir a Mabel y a Jorge que si se quieren comunicar al aire, llamen. Que llamen al 4233 1590, 4233 1323. Esto es AM Estilo, AM 1100, que está en la localidad de Longchamps. Hombre, bueno, estamos al límite. Sí, sí. Bueno, digamos, hablando de ajustes, hoy estaba escuchando cómo es el tema, ¿viste? Los famosos choferes, pero, a ver, esto es igual que Tinelli. No podemos hablar de los famosos choferes del Banco Central, porque si no estaríamos diciendo que el problema en la Argentina se refiere a 20 choferes. Pero así como se manejan las cosas en la Argentina, como se manejaron, y los desfasajes están en todas las áreas. El problema es que cuando vos ves algo, eso se multiplica por 50.000. ¿Cómo es el tema? En el caso de los choferes del Banco Central, que tanto hicieron bulla, ganaban más de 200.000 pesos por mes. ¡Qué buena onda! ¿Eh? 200.000 pesos sí, por sí, mes. Sí, sí, sí. Son 20 tipos. En este momento. ¿Tienen aumento? Claro, lo que pasa es que cada uno de los directores del Banco Central, incluida nuestra amiga, la hija de Rossi, licenciada Rossi, hija de Rossi, tenía a su disposición... El clan Rossi. Claro, tenían a su disposición un chofer. Ese chofer, digamos, lo tenían todo el día a su disposición. Entonces, el hombre, que trabaja 8 horas... por el hecho de estar a disposición todo el día, porque a lo mejor se iba a dormir y a las 3 de la mañana lo llamaba, mirá, me olvidé un atado de cigarrillo, anda a comprarme al kiosco, el tipo cobraba una determinada cantidad de dinero que obviamente era lógica, porque tenía un sueldo alto, indudable, era un sueldo más o menos creo de 100.000 pesos, pero multiplicado eso por la predisposición a estar 24 horas dispuesto. Pero que tenía posibilidad también de manejar un cohete para irse a la luna, o sea, una capacidad de manejo tremenda. Bueno, no iba a estar 24 horas, no iba a estar 24 horas manejando, obviamente. No, seguro, pero el tema es así, o sea, pero eso, mirá, eso también pasaba en el hospital acá en Posadas, que hubo tanto conflicto, pasaba con los enfermeros. Sí. O sea, vos lo ves y vos, ahora la culpa es de los choferes del Banco Central. No, la culpa no la tienen los tipos. Además, 20 tipos no modifican la economía de un país. Pero es un ejemplo. 20 acá, 30 acá, ya, 15 así, de este otro lado. Es un ejemplo. 20. Y vos sumale las gobernaciones, sumale las intendencias, y vos cuánta gente tenés. Entonces, porque la realidad es que hoy hay 8 millones de argentinos que trabajan y 20 millones que pasan por el mostrador del Estado a cobrar un cheque. A ver, Dios. Dentro de esos 20 millones hay una determinada cantidad de millones de jubilados que han laburado y necesitan cobrar, hay empleados públicos que cumplen su función, pero vos estás pensando que hay 20 millones de tipos que viven de 8 millones. Eso es una realidad. ¿No? Ahora, si la guita que aportaron los jubilados hubiera llegado a su fin como corresponde, esos jubilados, los que trabajaron, no serían una carga para el Estado. Efectivamente. Como la guita se la virularon todos los gobiernos, porque desde que yo tengo uso de razón, o por lo menos recuerdo, se la afanaron todo, primero en las cajas militares, después en las cajas de esto, siempre se afanaron. Entonces hoy, lamentablemente, los jubilados están dependiendo de que toda esa masa de dinero se reparta. Ahora, lo del caso de los 20, de estos 20 choferes, lo que han hecho ahora, le han reducido el sueldo, creo que a 100.000 pesos, le han dicho que trabajan 8 horas por día. Y como es, tour. Ya, y como bueno, con 100 lucas nada más. Bueno. Hay laburo, ¿eh? Bueno, pero ahí resulta... La rueda de los autos. Muchachos, no se rían. Esto es serio. Sí, va, vale. Esta gente ahora va a trabajar 8 horas y los funcionarios, sacando los dos principales del banco, cuando necesitan un chofer para trasladarse dentro de su horario de trabajo a algún lado, para pedir un chofer y tocar al chofer que está de turno. O sea, supongo que estas 8 personas, estas 20 personas se dividirán en sus 8 horas y es muy probable porque acá los choferes se los llevan a la casa y... Y era así, andarse las compras con mi señora y con mi hijo, eso es una realidad, ¿no es cierto? Y eso pasa en muchas situaciones. Sí, señor, en todo lado pasa. O sea, de choferes pasan a ser siervos, ¿sí? Y yo que me remonto a mis años de servicio militar, al Colimba, que le tocaba ser asistente de un... Ah, oh, sí. Un teniente, no tenía lo de un coronel, un teniente. No, el teniente se lo llevaba a la casa, le iba a hacer las compras, llevaba la mujer. Colimba en el sur y era profesor de matemáticas de, de todos los hijos de todos los... Exacto, tipos de, y había más de un militar cornudo por haberse llevado un Colimba lindo a la casa. Porque eso no es muy filoso, claro, es muy hueso, filoso. Pero es la realidad, es la realidad. ¿Y yo dónde estaba? Yo lamentablemente tenía que limpiar un imón. Un imón es un camión del ejército chiquito. Pero bueno, por todos lados. La realidad es esa, y esos son los cambios que hay que comenzar a hacer. Bueno, obviamente hubo todo un movimiento en el Banco Central, de parte de los sindicatos y un montón de cosas, o sea, diciendo, digamos, obviamente quejándose de las medidas que se tomaron, porque creo que no es la única, se han tomado otras medidas. Pero bueno, la realidad es que cada gobierno que viene suma gente. Nosotros tenemos una biblioteca nacional que está en el orden de 1.700 personas trabajando en la biblioteca nacional. El otro día escuchaba a un periodista que evidentemente es muy lector y tiene muchos libros en la casa, y dice, mira, si yo tengo que llevarme proporcionalmente la cantidad de empleados que hay, poner en la Biblioteca Nacional, no sé, hay 2 millones de libros, dice, si yo me tengo que llevar proporcionalmente la cantidad de empleados que hay a mi casa con los libros que yo tengo, no me entran en mi casa los empleados. Porque creo que es impresionante la diferencia, bueno, que hay. Pero ¿a qué leen los otros 8 millones y listo, ya está? Somos 28 todos del Estado y cumplamos con la ley del comunismo. Claro, por eso, entonces, la realidad es que el empleo público también es cierto que en la Argentina se ha usado en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchas intendencias, como una forma de dar una ayuda, por decir de alguna manera, y decir, bueno, mira, te pago en lugar de un plan trabajar, te doy esta función, vos ocupate de vigilar que la lamparita del sí, eso es cierto, del garaje. Es muy cierto. Pero eso así fue llevando a un país Una falta de visión de lo que iba a pasar en un futuro. Ah, además, hay un tema, o sea, una cosa es cuando, vamos por un ejemplo, cuando la soja valía tanta cantidad de dinero, cuando el oro o el cobre o lo que fuese valía tanta cantidad, si el petróleo, y vos eras exportador. Y otra cosa, cuando todo eso empieza a faltar, esto es como la familia que vive en una casa de lujo, estábamos hablando recién de los country, vos te vas a vivir porque te va bien en un momento determinado de la vida, te vas a vivir un country, estás un kilo en el country, y un día te echan del laburo, tenés que ir a trabajar de cualquier cosa, y evidentemente tenés que irte. Ya no sirve, claro. ¿No, por eso yo digo la falta de visión, decir, bueno, hoy vendemos soja, somos el segundo, no hoy, no, pero en su momento, fuimos el segundo exportador de soja del mundo, y bueno, dijimos, ahí tendríamos que haber aprovechado para desarrollarnos, para haber traído maquinaria, para haber pensado en el futuro, porque sabíamos que dentro, si hoy vendemos soja, dentro de 10 años ya no vamos a poder venderla, porque ya el campo no sirve para sembrar soja, pero en ese momento aprovechemos en traer maquinarias para ser un país netamente industrial. Bueno, eso no lo podemos pensar. Ha estado siempre en esos vaivenes, yo recuerdo, no lo viví, no quiero decir que esto o lo otro, pero también Argentina tuvo un gran momento en la época de la Segunda Guerra Mundial. Donde compraban de todo. Yo recuerdo mi padre haber dicho que él hacía en esa época los bulones de acero inoxidable para los tipos que le cortaban la gamba y le ponían bulones en las piernas, y los hacía mi viejo con un torno común, Santos Vega, un torno que no era de control numérico, no, por decirlo, porque estamos hablando de los años 50. A ojímetro. Claro, Argentina exportaba de todo, y en ese momento tendría que haber formado una industria pesada y no lo hizo. Entonces siempre se ha perdido la oportunidad, desgraciadamente siempre se ha perdido la oportunidad, pero la realidad es que hoy el país está en otra situación, y yo creo que hubiera sido algo de buena responsabilidad de parte de la oposición haberse puesto a conversar con el gobierno. A lo mejor el gobierno tendría que haber tenido en algunos aspectos, y yo te digo, tendría que haber tenido un poquito menos de soberbia, o sea, no todo ser pro, no todo tiene por qué ser pro, y el mejor tipo que tenga las mejores ideas también se puede equivocar. Sí, seguro. Porque le falta conocimiento del terreno, ¿no es cierto? Entonces, hubiera estado interesante. Y yo también hago una lectura, también con una crítica puertas adentro. Yo soy un convencido que no había equipo para gobernar un tremendo país. No había equipo. De hecho, hay muchas falencias en la administración pública que no saben cómo hacer muchas cosas. Vos pedís, en su momento pedías una silla de ruedas, no te la daban, pero no porque no había, sino porque había alguien que no sabía cómo hacer los papeles, claro, evidentemente. Por desidia, inclusive. Porque vos ibas al depósito de PAMI de Lomas y tenías silla por todos lados. 15.000 sillas apiladas, nuevas, sí, con bolsita y todo, y tardaban 5 meses en darte la silla. Cuando te daban la silla, el abuelo ya había fallecido. Yo lo vi eso, no me lo contó nadie. Lo viví, por ejemplo, en el caso de mi vieja, que necesitaba un colchón anti-escaras y todavía no lo necesitaba, pero en el geriátrico me dijeron, mira, anda pidiéndole porque pueden llegar a pasar 5 o 6 meses. Yo en esa época todavía estaba en el PAMI y me lo entregaron a los 3 días, pero porque claro, fui a ver al tipo que correcto, estaba, que tenía que entregártelo, y no tiene que funcionar de esa manera. No, obvio. Y bueno, cuando yo fui con el colchón al geriátrico donde estaba internada mi difunta madre, me dijeron, che, pero qué rápido que te lo entregaron. Pero yo me lo pidieron pensando que dentro de 4 o 5 meses lo iba a necesitar. O sea, no podemos vivir de esa manera, ¿no? Sí, evidentemente hay cosas que hay que cambiar en el país, pero yo creo que esas cosas hay que cambiarlas entre todos, y yo creo que hay que tener una oposición un poco más responsable. Totalmente de acuerdo. Y, por supuesto, un gobierno que también acepte algún diálogo, pero claro, vos fíjate que el principal operador de la oposición, o sea, el gobierno tenía dos aliados, por decir así de alguna manera, en el tema de esta ley, que era el gobernador ¿cómo se llama? Schiaretti de Córdoba y Urtubey de Salta. Pero con el que se la pasaba hablando, que alguien dijo es el gerente de los senadores, con Pichetto. Ahora, Pichetto estuvo muy bien, todo el tipo estaba ocupando un espacio político que aparentemente iba a estar en el centro de la oposición. No sé cuál fue su problema, inclusive de interna. Terminó atrás de Sergio Massa y terminó votando, digamos, a favor de la ley, lo cual primero estaba hablando con el gobierno, todo un montón de cosas, y en un momento terminó de un salto al vacío, por decir así, y terminó atrás de Sergio Massa. O sea, Pichetto fue un tipo que la verdad estuvo con Menem, con Dualde, con Néstor y con Cristina. Eso es obvio que estuvo siempre con ellos. Ahora, en este momento estaba ocupando un espacio como que el tipo podía llegar a ser un líder de la oposición sin estar con Macri, por supuesto, sin estar con Cambiemos, como es Urtubey o como es Schiaretti, y sin embargo, en un momento determinado dio una vuelta sobre él mismo, e inclusive te digo, hoy creo que el gobierno pudo haber pagado un costo político, como estábamos hablando cuando Cristina tuvo que pagar el costo este del 82%, pero creo que la oposición también pagó un costo político muy alto. Yo creo que pagó más costo político a la oposición que el oficialismo en este caso. Primero porque a Pichetto en algún momento se lo veía, o algunos intentan verlo como un futuro opositor a nivel nacional también, por todo esto que estás diciendo, porque pasó con todo, estuvo con todos, es conduce un espacio político muy fuerte, y puede ser una cara visible importante. Entonces creo que no fue el momento de posicionarlo a Pichetto, y por eso que ahora en este momento la oposición pierde una carta muy fuerte, que justamente es él. Sí, hoy estaba escuchando, bueno, ya firmó el veto. A las 5 horas lo firmó. Sí, y una de las cosas que pone un fallo de la Corte Suprema del año 1939, que determina la competencia del Ejecutivo para fijar tarifas. Es un fallo que hay entre una persona en ese momento, en el año 1939, y que pone que el Legislativo puede hacer reformas impositivas, exenciones y subsidios, sí, pero no tarifas. No tiene poder a eso. Más allá de que, bueno, eran creo que algo de 100.000 millones de pesos. 117.000 millones de pesos. Bueno, hablando de son 3.000, tantos millones de pesos. 3.500 millones de dólares, una cosa así. El domingo estuve viendo, como no podía ser de otra manera, La Nata. El programa de Jorge La Nata. Y estuvo un informe muy interesante, que es largo, no puedo leerlo todo, lamentablemente, sobre los intendentes del conurbano que viven en country. Mm. O sea, con lo cual, la verdad, yo siempre supe que la gente esta siempre se acomodaba y estaba tranquila, pero es difícil que un intendente me venga a hablar a mí del tema de inseguridad diciendo, bueno, bánquensela, y ellos viven en un country. Que se lo pagan ellos con su propio dinero, supongo, porque el colmo sería que lo paguemos nosotros, pero Ariel Sujarchuk, que es de Escobar, es del Frente para la Victoria, vive en un country que es de North Delta. Mario Alberto Ishii, el famoso Ishii. Claro, el intendente jefe del Partido Justicialista, o por lo menos andaba dando vuelta en eso, también vive en un country. Julio Zamora, intendente del Tigre, Frente Renovador, también vive en un country. Jaime Méndez, de San Miguel. Todos estamos hablando de localidades de mucha plata, ¿no? San Miguel vive en un country. El Julio Pereira, Este es un caso especial que lo comenté. Ya lo voy a hablar en un momento. O sea, en el partido de Florencio Varela, el intendente Julio Pereira también vive alejado de los vecinos. El funcionario municipal, que tiene su casa en la Sociedad Ecológica Los Ombúes, incluso se animó a dar un paso más allá. Mientras la mayoría de las calles de la zona son de tierra, él mandó a pavimentar la entrada a su barrio. El motivo, bien para que los invitados al casamiento pudieran llegar sin problemas. Casamiento es una onda. Porque sí, eso fue, esto ya fue puesto en ese momento en alguna noticia hace un año atrás o dos años, que justamente no había calle, estaban pavimentando la entrada a ese country, bueno. Y era justo coincidía que lo terminaban para cuando se casaba. No decimos ni un nada. No tiene problema. El amigo Musi, Patricio Musi, que anduvo por todos los canales, sí, que era socialista, era del ERR, comunista, yo qué sé, todas las cosas que decía que era, bueno, también vive en el Carmencito, un country. Y nuestro amigo, y nunca tan bien ponderado, Mariano Cascallar, intendente de Almirante Brown, ¿por qué te relame, Pablo? ¿Por amigo, qué te relame? Amigo mío. Amigo mío, no es amigo de Pablito. No. Vive en el country Adrogué Chico. En la misma lista también, o sea, el intendente... del justicialismo, ¿no? El político vive en el barrio Adrogué Chico, un predio moderno que empezó a ser construido en 2012. Los últimos terrenos se vendieron a $320,000. Una bicoca. ¿Quién no, sí, ¿quién no compra un terreno por $320,000? Ese dinero como para... O sea, claro, la verdad, es más, yo con el problema este de tránsito pensaba comprar todo, toda aquella esa zona y así me venía caminando por mi casa. Claro. ¿No? Al igual que el resto de los country, tiene cancha de tenis, cerco eléctrico, seguridad a las 24 horas. Y eso que están las tarifas altas. Sí. Walter Festa de Moreno, que también es un lugar muy importante, con mucha pujanza, Moreno. Sí. Vive no hay calles de tierra, en un barrio no privado, nada, no, lleno de cloacas. La tradición. Bueno, Martín Zorralde, de Loma de Zamora, en realidad él no vive en un country, vive en Puerto Madero y alterna. Pobre, no consiguió terreno. Claro. Él fue el primero que se comentó el tema de que vivía en Puerto Madero con la modelo Jessy Casillo y frente al campo argentino del Polo, y eso era porque ella no quería vivir acá en Lomas ahora porque tenía miedo. O sea, bueno, también tengo que hablar que Ducoté de Cambiemos también vive en un country, así que los muchachos, y Julián Garro, intendente de La Plata, también de Cambiemos, también reside en el campo Gran Bell. Es que vivía en una casa, entonces dijo Cambiemos, nos vamos al country. Vamos, o sea, al country. A ver, digamos que podrán tener guita de antes, a lo mejor, porque los de Cambiemos siempre tienen plata, pero mira, pero hay algunos... A mí lo que me molesta, ¿sabes qué? Por mí el tipo puede comprarse un palacio, si tiene plata, plata, bienvenida, o sea, bien habida. A ver... Me molesta que esté alejado de los vecinos. Yo, a mí, ¿sabes lo que me molesta? Por un lado es el tema de la falta de ética. ética política hay que tener también, ¿no? Decir, bueno, vos sos... gobernás... entonces tratá de establecer las condiciones de seguridad para la gente con la que estás gobernando y vivir dentro de las mismas reglas. Es indignante, la verdad. Estamos en Dialogando Juntos, un programa de Base Política de Gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 1590 4233 1326. Nuestros auspiciantes: Fábrica de Pastas Frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33, en la localidad de Gleu. Seguí 882 en Adrogué. Y próximamente en Longchamps, frente a la parroquia. Alumglass, aluminio y vidrios en Miguel Cané y Butler, la localidad de Gleu. Quinta San Gabriel, avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Bueno, una nota de color. Esto para los que entienden de fútbol. Yo no soy el que entiende de fútbol, pero para los que entienden de fútbol van a entender. Pablo Capdeville. Pablo Capdeville va a entenderlo. Viste que Macri fue a los jugadores a despedirlos. Sí, está bien. Y hubo 5 jugadores que no salieron en la foto. Aparentemente, alguno fue intencional, algunos lo saludaron después. No vi. Estaba en el otro lugar. Nahuel Guzmán, Marcherano, Di María, Lo Celso, ¿no? Y Gonzalo Higuaín. Aunque Gonzalo Higuaín piensan que se equivocó el jugador. El de la Rúa de la. Pobre Higuaín. De la selección, pobre. Fíjate, partió 5 veces el arco, no lo embocó nunca. Entró Agüero, la primera que tocó, adentro. Va muy guay. Y Wayne va a ser el goleador del mundial, Sí. Acuérdate lo que te digo. No sé si en el arco de enfrente o en el arco de enfrente. Bueno, Iván, falta poco del programa. Contá algo, si tienes alguna actividad para contar. Mirá, hubo muchísima actividad del doctor Regazzoni. Estuvo el viernes 25, es lo más relevante que me gustaría comentarlo. Estuvo justo en el barrio cerca de donde vivís vos. Por el tema de que estuvo el otro día, estuvieron los canales de televisión, en el Amutum. Algo muy... la verdad que nos llena de satisfacción decir que donde estamos, donde vamos con el doctor Regazzoni, al ratito aparece la municipalidad a hacer las cosas que no las hace mientras no está la visita de... En los estudios estuvo el otro día la municipalidad. Sí. Y se enojan, llaman por teléfono después. Llaman por teléfono, ¿cómo vas a 13? Pablo. Tipo, José María conmigo. Le mandamos un saludo a... José María Vera, que después se enoja conmigo. José porque... María Vera, un saludo a José María. Sí, bueno, así que estuvieron las máquinas, estuvieron arreglando las calles, justo enfrente del Club Los Estú y... le vamos avisando también a José María, por ahí en una de esas consigue los ladrillos que está faltando al club, porque bueno, ahora estamos haciendo la tramitación para que se le pueda alcanzar, así que capaz que nos ganan de mano y aparecen con los ladrillos. Claro. Ya que estás hablando de José María, que está en Lonchán, por esa zona, no sé si es Lonchán o Bursaco, pero creo que es Lonchán. La calle Diel, o sea, la calle Diel que comienza, digamos por decir de alguna manera, a dos cuadras de Sarmiento, hacia la Espora. La Espora, digamos, viene, en vez de doblar la cedicia, a 6 de largo, es el nuevo tramo que hicieron de la Espora, que está muy bueno, hasta ahí se va. Hasta ahí. Después creo que sigue un poquito más angosta, no he ido, pero la calle Sadiel, creo que 4 veces o 5 la estuvieron arreglando. Está rota de nuevo. Pero no se puede, ya, no ya. Se puede transitar. No se puede pasar. Es una lástima, realmente es una lástima. O sea, pero no entiendo qué hacen, te tiran. No sé. Pero sin nada, o sea, si vos no haces un cordón cuneta, ya lo dije un montón de veces, si vos no haces por lo menos un cordón cuneta y haces algo más o menos razonable, es imposible. Es que esa calle ya se merece ser levantada. Pero ya dije un montón de veces. No, pero levantada de verdad. Y hacerla nueva. Y hacerla de alto tránsito, porque hay muchos vehículos que cortan camino para tomar Espora. Claro. Por ese lado. Dice prohibido los camiones, yo he visto camiones de la municipalidad pasar por ahí. Bueno, acá en San Martín, una cuadra antes de llegar a la estación de Longchamps. Justamente están arreglando ahora. Están arreglando, pero ya el pozo que está frente a... Bueno, ya el pozo era impresionante. Sí, ahí va a ser petróleo. Y está prohibido el tránsito pesado y los camiones en la Serenísima no dejan de pasar. Que los comerciantes que están sobre esa para no exponerlos hicieron muchísimos reclamos a la municipalidad para que no pasen los camiones, porque la verdad que es un desastre. Y ahora es un caos llegar a la estación por el lado este. Justamente porque San Martín es una arteria muy importante para llegar para todo el colectivo, la calle Diel que cruza Lonchán, digamos, Lonchán Oeste, lo atraviesa bastante derecho para salir y desagotar Alsina, lo van a dar toda la vuelta. Realmente es una calle que la tendrían que hacer como corresponde, porque eso es un camino muy interesante y es una lástima. La verdad, no sé cuánta guita gastamos, porque aparte gastamos. Efectivamente. ¿No? Como, bueno, me comentaba un oyente, dice, mirá, si vas a hablar de las reparaciones, habla, ¿por qué cuando tienen que arreglar un pozo, digamos un bache chiquito, rompen todo? Dice, tardan un montón, bueno, inclusive ahora viene el tema de la lluvia, que la verdad que fue una mala época, sí. Eso no tiene culpa la municipalidad, pero rompen un montón, hacen a lo mejor 4x4 por un pequeño bache que tienen chiquito, hacen todo nuevo y después al poco tiempo se está roto de nuevo. O sea, a mí me gustaría que cuando hacen la obra, que está bien que pongan el cartel, que lo dejen 2 meses el cartel, porque no duran más de 2 meses las obras. Sí, sí, eso es cierto. Que lo dejen 2 meses para que también se hagan cargo de que hicieron mal las cosas. Vos hablas de Diel, yo voy a hablar de Tiegui también, que es cuando los coches cruzan las vías, pegan toda la vuelta y después tiene que agarrar Tiegui para retomar San Martín. Esa calle ya se está rompiendo. Sí, es un desastre. Buscarle la vuelta para hacerla, aunque sea medio metro más de ancha por cada mano, por cada lado, si bien es mano para un solo lado en ese tramo, porque ya todos están usando. Obviamente lo que necesitamos es un paso bajo nivel en Longchamp. Lo primero que tiene que hacer es un paso bajo nivel, y te digo lo siguiente, del otro, digamos, del lado este de Longchamp, del lado de Hipólito Yrigoyen, hay un pequeño campo de deporte, por decir así, más todo lo que la gente camina por ahí. Hay al circuito. El circuito. Del lado oeste, realmente ahí se puede hacer un paso a nivel. Bajo nivel. Un paso bajo a nivel. Porque realmente ahí está, ahí tiene un lugar para hacerlo. No sé por qué se ha hecho un monumento a la viuda de este muchacho Giustosi. Ahí ese triángulo hicieron. Pero ¿por qué no hacen un paso bajo nivel? Es abundante la cantidad de tráfico. Y el horario, justamente, los horarios pico de paso de tren, que el tren ha incrementado, digamos, a raíz de, digamos, a los adelantos tecnológicos. No, no pasas más. Incluso hacer un cruce de vía. Se manda, vos pensás, la que viene del lado del crematorio, ¿cómo se llama esa que sale? Que es Tiegui esa. Sí. Tiegui, son dos manos. ¿Sí? Sí. Pero cuando dan la vuelta, se convierte en una sola mano. Mano. Porque son muy pocos los que siguen para el lado de San Martín, como dijiste vos. El resto viene todo a doblar. Se juntan con el 501, se quedan atravesados, vienen desde la Avenida Lonchán. No, es... Todo en una mano y se unen en esa curvita. Y te digo, va a pasar un accidente. Y va a pasar un accidente más grave, que es con el tren. Porque va a haber un choque, que debe haber varios choques, debe haber habido, porque evidentemente vos te das cuenta cómo manejan, sí, no, que se meten de prepo, que no los dejan entrar y los llevan hasta la curva en la mano contraria, y entonces alguno de los dos se da cuenta de que el otro tiene que entrar cuando no le dejan lugar de otro lado. Eso es un choque de costado, digamos, que puede haber algún herido, pero no grave, a menos que venga a mucha velocidad. Pero el problema que va a suceder es en las vías del tren, y primero va a involucrar a más de un auto y encima el tren. O sea, que puede ser un accidente grave. No, incluso a mí me parece, que creo que ya no se puede, pero tendría que rever algo. A la altura del ferroviario, antiguamente había un paso bajo nivel, que ahora en estos momentos hay un paso peatonal, donde hay un guardabarrera, incluso, y hay sí. una persona. Hay muchísimos vehículos que tienen que pegar la vuelta, o por Gleu, o por Longchamp, para cruzar a Los Álamos, o para retomar la ruta 210. Entonces, debería haber un paso a mitad de camino, porque también desagotaría mucho los pasos a nivel que están en la estación de Longchamps, y no te tendrías que ir hasta la estación de Gleu. Sí, aparte hoy con el tema de las barreras electrónicas y todo lo que hay, hasta las cámaras y todo lo demás, por más que tengas que poner un guardabarrera, que a lo mejor te lo pide el sindicato, hacer un segundo paso de pronto, dejar, por ejemplo, este paso principal, si vos querés, para la mano que va y la mano que viene, hacerla a una cuadra metida dentro del ferroviario, no es tan grave, la calle es ancha. No, sí, seguro. Sucede en muchos lados, vas por Castelar, por otro lado, vos te das cuenta que han hecho eso. Entonces, de pronto dejan estas dos manos que salga hacia el puerto de Yrigoyen, o sea, de oeste a este, sí, señor. Y que se metan dentro del ferroviario la otra mano y entre a, bueno, no sé cómo sería ingeniería haciendo una rotonda, pero evidentemente. De alguna manera tiene que ser muy caro, ¿eh? Yo no estoy hablando ahí de paso bajo nivel, sino estoy hablando paso a nivel. El paso a nivel, justamente. Que antes existía y se pasaba y había mucho menos cantidad de autos. Y la verdad que ni siquiera habían barreras el que baja, ¿no? La barrera que baja. Exacto. Solamente era paso a nivel y no hubieron accidentes. Así todo, no hubieron accidentes, porque había una persona que, bueno, te avisaba si venía o no venía el tren. Así que bueno, ese es un pedido que le hacemos al municipio, porque eso lo tiene que pedir el municipio también. Dentro de tantas cosas que piden, por lo menos que pidan eso, y nos solucionarían mucho la vida a los que manejamos en la localidad de Los Llanos. Sería interesante para el próximo jueves, Iván, que podamos conseguir, por lo menos, ¿qué está tratando el Consejo Deliberante? No solo a nivel, digamos, de Cambiemos, sino también del oficialismo, a ver cuáles son, digamos, las ordenanzas o lo que están ellos tratando. Lo que está pidiendo todo el bloque de Cambiemos es, bueno, porque están tratando de legislar desde el oficialismo local, hacer el complejo de torres de más de 10 pisos, en Almirante Brown, en cualquier parte de Almirante Brown. Que ningún complejo tenga más de 10. No, que tengan, que puedan, porque ahora no se puede. Sí, pero y eso necesita cloacas y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, entonces el oficialismo de Brown está queriendo que se puedan construir torres de más de 10 pisos. Entonces el bloque Cambiemos, bueno, se está oponiendo de manera conjunta para que eso no suceda. Sí, incluso hay un petitorio por redes sociales para que el pueblo apoye el bloque Para que no se pueda lograr. Sí, yo creo que en la medida que no tengan, no sé si le harán hacer una planta depuradora a ese edificio, pero en la medida que no tengan cloacas, justamente. Bueno, que hagan las cloacas. Caso Castelar, te digo un caso, un ejemplo, Castelar. Hasta el momento que no tenía cloaca, no podía edificar más de, creo que es como cada 9 metros, una cosa así. En el momento que, previo a la instalación de las cloacas, hubo mucha gente que compró terreno sugestivamente. Mucha gente que tenía alguna información privilegiada. Ahí cambiaron la ordenanza y pusieron que se puede edificar, no sé en cantidad de pisos, pero los edificios son altos. Bueno, en Lomas lo que pasó fue justamente sí. todo claro. esto. Sí, o sea, es que vos pensás, hoy un terreno en Lonchamp. Vos trabajás mucho por Lomas. Vos pensás lo siguiente, hoy un terreno en Lonchamp, bien ubicado dentro de lo que es la zona céntrica de Lonchamp, no hablo al lado de la estación, estamos hablando a 7, 8 cuadras, 6 cuadras, sobre asfalto está alrededor de $120,000. Un terreno de 866, son angostos. Por 40, 30, eso, más o menos $120,000. Pensá que ese terreno vos le permitas edificar a un tipo 10 pisos. Olvidate. Entonces, yo no te voy a dar a vos la oportunidad que en tu propio terreno te hagas un edificio de 10 pisos. Entonces, te voy a probablemente te modifique las tasas, te voy a comprar ese edificio, ese terreno, y después yo mismo apruebo la ley. Claro. ¿Cierto? O la aprueba mi amigo. De eso se trata. Bueno, nos estamos yendo. Quiero dar dos noticias interesantes, solamente muy breves, porque ya nos estamos yendo de AM1100 hasta el jueves que viene. Y la primera es, hoy Donald Trump exceptuó los aranceles al aluminio y al acero de la Argentina, por completo. Antes había puesto una limitación, ahora lo que se vendió en los últimos 3 años se va a poder vender sin, digamos, arancel. Somos uno de los únicos 4 países que tuvo ese acuerdo. Ah, buenísimo, fuerte ese aplauso entonces. Y la otra, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado venía con un abandono de chicos que iban a la escuela del 36%. O sea, uno cada casi 4 abandonado. Este año, un 40% de las personas que están sin ir a la escuela se incorporan a la escuela. Ah, un bien. 40%, o sea, estamos hablando de 110.000 personas que comienzan nuevamente sus estudios. Es una muy buena medida. Muy buena noticia. Y esperemos que siga de esa manera, porque el único progreso futuro que podemos tener es la educación, educación y educación. Ni hablar. Nos despedimos. Esto fue Dialogando Juntos por AM1100 Radio Estilo. Pablo. Saludos para la gente por el Facebook ahí. Saludos. A Alexo Ferreira, a Xiomara, a Bernabé, una amiga. Bernabé, vamos Bernabé. Bueno, saludos y nos vemos el jueves que viene. Mario Bernardi es mi nombre. Y la seguimos el jueves que viene. Nos vemos, Francisco. Gracias, Francisco, por todo.